Bastas, mujeres, bazarras, indígenas, bastas, niñas, bazarras, migrantes, bazarras, habitantes de las calles, bazarras, campesinos, bazarras, disidencias, bazarras, animales. Bazarras. Con permiso del Estado, la policía nos sigue violentando. No hay policía buena. Muerte a la institución policial. Porque los abusos los perpetran los cuerpos de seguridad que estén al servicio de empresas privadas y del Estado. El día 29 de diciembre de 2020, al promediar la 1 de la tarde, me apersoné a la sucursal del supermercado Quetal de la avenida Arce de la ciudad de La Paz para realizar 3 compras. Luego de realizar el pago por los productos que adquirí del supermercado, y luego de recoger mi mochila y un producto comprado en la tienda Casa Ideas poco antes, al salir sonó la campana de alarma de la tienda, por lo que el guardia de seguridad me pidió esperar y hacer las pruebas correspondientes para ver si había yo sacado algo de la tienda sin pagar. En todo momento mostré mi colaboración, dejando todas mis pertenencias al guardia de la puerta y siendo conducida a la oficina donde está el encargado de seguridad. Ahí, la guardia de seguridad procedió a la revisión de mi ropa, suponiendo el encargado de seguridad que yo habría robado algo de la tienda. Como sonó la alarma, yo colaboré para que se verifique que no había tomado nada de la sala del supermercado, entendiendo que es un procedimiento que debía realizarse para comprobar aquello. Sin embargo, al no hallar nada sospechoso en mi ropa ni en mis pertenencias, el jefe de seguridad de la sucursal ordenó a una guardia proceda a una segunda revisión corporal, donde se me auscultó partes íntimas. El jefe de seguridad, pese al pedido de la guardia, se negó a salir del recinto mientras yo debía desvestirme y adujo que así lo decía su reglamento. Como no encontraron nada, porque en realidad yo no he robado nada de esa tienda, procedieron a revisar mis zapatos y una polera que traía puesta. Ante un nuevo pedido de la guardia, el jefe de seguridad accedió a salir. Fue entonces cuando se me pidió quitarme incluso la ropa interior para verificar si esta era la prenda que producía la reacción de la alarma, con el argumento de que así lo establecía su reglamento, a lo cual me negué por considerarlo humillante y degradante, ya que la guardia ya había visto mi ropa interior cuando hizo la segunda revisión corporal, a la cual fui sometida no habiendo hallado nada. Exigí entonces que, como me había advertido el jefe de seguridad en tono de amenaza poco antes, llamase de una vez a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, una división de la policía, y que en caso de que no se pudiese comprobar ningún robo, como no lo estaban pudiendo hacer, yo sentaría una denuncia contra el jefe de seguridad y sobre todo contra la empresa de supermercados Quetal, exigiendo reiteradas veces que se compruebe y se me diga y muestre con imágenes de cámaras de seguridad en qué momento yo habría tomado algo de la tienda. Como persona, entiendo perfectamente que si suena la alarma de salida debo colaborar en las revisiones correspondientes. Sin embargo, 1. Rechazo totalmente la forma en que se me trató, incluso habiendo comprobado que yo no tenía ningún objeto robado de la tienda, ni en mis pertenencias ni en mi cuerpo, exigiéndome que me quite incluso la ropa interior, puesto que es un trato humillante y degradante con una persona que en ningún momento se negó a colaborar con el personal de seguridad. 2. Denuncio a Quetal por reglamentos y procedimientos que permiten la humillación, daño moral, escarnio y atentados contra la dignidad humana, hasta el punto de exigir a las personas que se quiten sus prendas interiores, y que me puso como mujer en situación de vulnerabilidad, más aún cuando el personal de seguridad me afirmaba que la revisión de partes íntimas, etcétera, es un procedimiento normal, entre comillas, según ellos, que también hacen con las y los trabajadores del supermercado. Curiosamente, al salir de la tienda, la segunda alarma de la puerta de salida ya no sonó, como se lo hice notar a la guardia que me acompañó hasta allí, por lo que pudo tratarse de un desperfecto de su sistema de seguridad. Así que quiero compartir esta denuncia, que fue también hecha en la Defensoría del Pueblo con fecha 30 de diciembre de 2020. Retrospectiva. sobre el abuso y la violencia policial y nuestra rabia frente a ellos. Las mujeres recordamos. 21 de julio del 2014. Una mujer fue secuestrada, violada por 5 policías dentro los dormitorios de la Unidad de Tácticas de Operaciones Policiales, UTOP, en Cochabamba. El 23 de julio a las 9 de la mañana, la mujer fue llamada al médico forense de la FELCC enmanillada y echada al piso en una camioneta del UTOP. Cuando se consultó por qué se la acusaba, se alegó que era una loquita que agredió a policías. Según el informe forense, la joven se portó agresiva y no permitió la revisión ginecológica ni quiso firmar su consentimiento a ser examinada. Paciente no ubicada en tiempo, espacio y persona, fue la conclusión de la forense. Según las versiones que habrían dado los efectivos policiales cuestionados, la mujer era una trabajadora sexual que siempre ofrecía sus servicios en la calle. Sin embargo, las comerciantes de la avenida Heroínas dijeron que la joven no era trabajadora sexual, sino una mujer que tiene problemas mentales y que camina a diario por la céntrica calle. La hipótesis de las caseras fue que los policías acusados aprovecharon cuando la vieron caminar después de medianoche y la jalaron al UTOP para aprovecharse de ella, pensando que por su estado mental no se daría cuenta de lo que ocurriría. Sin embargo, días después, trabajadoras sexuales las reivindicaron como parte de las suyas. UTOP, guarida de violadores. Froilán Emilio Condori Mamani, Marco Antonio Canaviri Luján, René Bautista, Abraham Huanca Quispe, Jesús Vallejos, Frank Yujra, Reinaldo Pacheco. Violadores. Policías, violadores. Las mujeres recordamos. Días después, la indignación no se dejó esperar. La movilización tomó a las calles. De entonces tenemos este registro sonoro que les queremos compartir. De entonces, nuestra rabia incontenible. Pacos de mierda. Pacos de mierda. Me cago en tu existencia. Pacos, me cago en tu existencia. Me cago en tu existencia. Cochabamba 2014. Por todas las esquinas. Alerta, alerta, alerta que caminan. Pacos violadores. Por todas las esquinas. ¡Asquerosos violadores! ¡Mueran, cabrones, contra! también son víctimas de todo tipo de vejámenes, de extorsión por parte de la policía, que como aparato de represión del Estado burgués actúa con toda impunidad, contando para ello con el encubrimiento estatal, con el encubrimiento de la justicia, que invisibiliza y archiva los casos de abuso policial que se denuncian. Por tanto, rechazamos la hipocresía y doble moral de la sociedad y del Estado patriarcal. Es preciso organizarnos, compañeras, es preciso articularnos, es preciso salir a las calles si es necesario. La lucha por nuestra emancipación sigue en pie. ¡Viva la emancipación de las mujeres! ¡Viva! ¡Alto el abuso policial! ¡Alto! Que luchamos contra la opresión. La policía. No hay tal cosa. Es una mentira. Pero la igualdad de género jamás se refleja. Toda esa miseria, esa corrupción, toda esa podredumbre. Las mujeres recordamos.